últimamente al mirar alrededor. Las señales indican, pronto nos iremos. Jesús ya viene a llevarnos con Él. Quizás sea mañana, ojalá que fuera hoy. Nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Al ver al novio descendiendo en las nubes, le daré la bienvenida. ¡Oh, qué alegría! ¿Estás listo y preparado para verle cara a cara? Pelea la buena batalla, mantente en la fe. Nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Sí, nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga. Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy serán.